tú quedaste. Yo sé que me tienes roña, la roña que tú me tienes, nene, a mí no me mortifica. Si el plante que tú te das lo venden en la botica, déjate de tanto alarde y vive en la realidad. Ay, pues por más que tú trates, el mundo no cambiará. Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría y tú no tienes felicidad. Tú no tienes felicidad. Todo es bla bla bla. De sabio no tiene nada. Por adelante eres mi amigo, por atrás la puñalada. De sabio no tiene nada. Anda y vete, dile al sabio. De sabio no tiene nada. Que ya pasó su carnaval. De sabio no tiene nada. Carnavalito carnavalero. De sabio no tiene nada. Cuidado que viene. Felicidad. Sabio de papel.